Esta semana nos enteramos que todavía verbalmente que tenemos los descuentos ya cargados y que es una decisión política, ¿no? Directamente de Finocchiaro y la gente de Vidal, descontar los días de paro desde enero hasta el día de la fecha. ¿Y qué montos más o menos estamos hablando que se dan? Y, por ejemplo, yo me enteré ayer que tengo 4 días cargados, o sea que 4 días menos, 4 días de descuentos. El monto en plata serán 2.000 pesos aproximadamente. ¿Y esta metodología el gobierno de Vidal ya lo había aplicado a principio de año para trabajadores de otro sindicato, no? Claro, ya lo había aplicado en abril con todos los afiliados que agarró la planilla de todos los afiliados OM y aplicó unos descuentos que creo que eran 3 semanas, 21 días o 20 días, que fueron descuentos brutales, ¿no? De 6.000 o más de 6.000 pesos en algunos casos, y que auxiliares que nunca habían hecho el paro, como por ejemplo un auxiliar que estaban de carpeta o que no se adhirieron a los paros, y hay una víctima fatal, por ejemplo, Yolanda Mercedes, una auxiliar de Mar del Plata, que falleció como consecuencia de que no pudo cobrar su sueldo. O sea, nunca había hecho un paro. En el marco de esos primeros descuentos que había hecho el gobierno de Vidal, se dio esta muerte en la ciudad de Mar del Plata, y Vidal nuevamente arremete con esta nueva metodología, ¿no? Claro, Vidal, bueno, lejos de tener algún tipo de compasión, bueno, vemos que se agarra con la parte más delgada, o corta por lo más fino, por decirlo así, y arremete con el salario de los auxiliares, que somos los que menos cobramos de la administración pública. Alejandro, buenos días. Juliana te saluda. Buenos días. ¿Qué tal? Estamos hablando de descuentos directamente a quienes participaron de los paros o descuentos que se realizan con este motivo, más allá de que hayan participado o no los auxiliares de estas medidas de fuerza. La pregunta es si están generando algún efecto de desmovilización o miedo por parte de los trabajadores y trabajadoras escolares en relación a manifestarse. Claro, nosotros suponemos que es justamente para meter miedo, para paralizar el sector, para que no hagan paro, no reclamemos que ahora se tienen que reabrir las paritarias y tenemos que reclamar por un aumento de sueldo. Bueno, viene ahora que tienen que pagar el aguinaldo, también vienen estos descuentos que también son brutales, 4 o 5 días en un sueldo de un auxiliar es muchísimo dinero. Y es todo con el plan de disciplinar a los trabajadores, a los auxiliares, para que ahora en vez de reclamar un aumento salarial, tengamos que salir a pelear por lo que nunca nos tenían que haber tocado, que es nuestro sueldo. Claro. Alejandro, claramente esto es un atropello a los derechos de protesta, de huelga, de los laburantes, que en este intento de luchar se les descuentan los días en que estuvieron de vuelo, que estuvieron de paro, pero también una lucha cotidiana es el derecho a la educación y el derecho a un trabajo digno. Y vos recién nos decías, acá estamos en la escuela trabajando. ¿Cómo son las condiciones de infraestructura, las condiciones de trabajo de los auxiliares en la provincia de Buenos Aires? No, y eso también es una lucha constante. Todos los días tenemos que luchar con problemas de infraestructura, de pocos recursos, por ejemplo, los cupos en los comedores que se han diezmado. Nosotros estamos ahora con baños inundados, paredes electrificadas, cosas que... Ah, bueno, acá me sopla mi compañera que también tenemos que sufrir que cuando por ahí son días de semanas largos porque no tenemos las condiciones de seguridad edilicia tampoco, también entran chicos o andan a saber quién y hacen destrozos y rompen las pocas cosas que tenemos. Es todo un combo de cosas que no se atienden en la educación pública, que estamos muy, muy relegados, siempre reclamando cosas que nos llegan a cuentagotas o no nos llegan nunca directamente. Bueno, Alejandro, está muy bueno el marco que le diste a estos descuentos, que tienen que ver con que se vienen las nuevas paritarias, tiene que ver con que seguramente las vacaciones ahora en el medio planchan un poco la situación, pero concretamente la pregunta que te quería hacer es, concretamente, ¿qué van a hacer para recuperar estos días que les han descontado? ¿Cómo viene respondiendo el sindicato? ¿Cómo se vienen organizando en ese sentido? Bueno, ahora sí, nos estamos organizando y estamos exigiendo también a nuestro gremio ATE que se ponga al frente del reclamo. Ahora el jueves, que vamos a saber con certeza cuántos son y quiénes son a los que le han descontado, el jueves vamos a estar a las 8:30 en la puerta del Consejo Escolar con la fotocopia del COUL y nuestro recibo de sueldo. Ajá. Para si hubo retención, hubo descuentos, ahí directamente a juntar una copia de reclamo y ya que quede por mesa de entrada en el Consejo Escolar. Más allá de eso, eso es lo que tenemos que hacer legalmente, ¿no? Después vamos a quedarnos así, vamos a movilizar también el mismo jueves a la Torre 1, también supongo que vamos a estar ahí, trataremos de subir al piso 14 para ver que y conseguir una respuesta, ahí donde está la oficina nuestra de recursos humanos. Bueno, Alejandro, suerte y vamos viendo cómo se va resolviendo, y también está pendiente y puede ser también uno de los motivos el paro y el 12 de julio. Claro, también, ¿no? Sí, eso ya sería para la semana que viene. Sí, tenemos el 12 de julio, paro y movilización.